matarlos y quemar el pueblo. Hay una familia con niños. Que los maten primero y que la madre lo vea. Que los maten uno a uno y... que le digan que pararán si puede controlar las lágrimas. Le debo eso. Por desgracia, llora con demasiada facilidad. Esto es La Hora del Caos. ¡Nos van a matar a todos! Esto es La Hora del Caos. Hora del Caos. Magnífico día para un exorcismo. ¡Oh, qué emocionante! Ya no quedan límites por atravesar. Todo lo que tengo de incontrolable y perturbado, vicioso y malévolo, todo el caos que he provocado y mi total indiferencia al respecto, lo he superado ya. Mi dolor es constante y agudo, y no espero que exista un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que los demás sientan mi dolor. Hemos vuelto, parece mentira, hace ya bastante tiempo que no hablamos. ¿Qué hostias? Ya empezamos mal, Hop. ¿Qué haces? Estaba pensando, hace tiempo que no hablamos. Tanto tiempo no, la verdad. A mí no se me ha pasado tan rápido. Hace mucho tiempo. Hazme caso. ¡Defíndete! Teníamos que haber puesto el programa la semana pasada y no pudo ser. No pudo, no pudo ser, no hay nadie al volante. Problemas. Se intentó por todos los medios. Problemas técnicos. Y enteros, pero. Problemas técnicos. Que tenemos un tío aquí, todo lo grande que tiene, lo tiene de tonto. Buen golpe. Bueno, ahí te despides, ¿no? Es tu último programa ya. Para siempre. Para siempre jamás. ¿No? ¿Escoria? Bueno, esperemos que llegue a subirse este programa. Sí, hombre, si estás escuchando, es que se ha subido. Sí, sí. Pues aquí estamos, en el último programa de Alehop. Vas a hablar de... No creo que caiga esa breva, pero bueno. Bueno, torres más gordas han caído. Ellas solas, además. Sin esperar al derrumbe. Vamos a hablar del muy rico. ¿Te acuerdas de algo? Del muy rico, claro que me acuerdo. Estuvimos ahí en el muy rico hace unas semanas. Ya pasaron, no sé si os acordaréis vosotros, porque vaya mes que os habéis metido. Vaya, es verdad, entre pecho y espalda. Parecemos Willy Fogg, López. Sí, sí. Hemos viajado más en... Ah, bueno, ya te digo. Qué sufrimiento. Y un viaje muy malo, por cierto. En Madrid lo pasamos fatal. En Madrid lo pasamos... Aquí, de Madrid ya hablamos, ¿no? Sí. De Madrid ya hablamos. No hay que repetir, de Madrid al cielo. ¡Rico! Qué sufrimiento. Luego hablamos también de Conan, pero vamos a empezar con el muy rico. Muy rico, ahí estuvimos en Orbecochea, un sitio excepcional. Gracias una vez más a la gente que nos ayudó en Orbecochea. Excepcional quiere, excepcional quiere decir... Una vez más. Una vez más. Y con excepcional quiere decir que le dejan entrar, ¿eh? No otra cosa. De los pocos sitios ya del que dejan. Y a ti... Fíjate que he visto otra vez en telediario sin querer caras, fotos tuyas en los autobuses y en el metro. Hostia, ¿qué pasará aquí? ¿Qué habrá hecho? Si ven a este individuo, mátenle, pone. Justo sería el de Hamlet también. Bueno, pero eso es otra historia que tenemos con el de Hamlet de Madrid, que ya contaremos. Y sus miradas de refilón. Contaremos luego. Muy rico, ¿qué tal el festival? Estuvo bien, ¿no? Estuvo de puta madre. Estuvo bien, sí. Bien. Al principio parecía que iba a estar un poco desangelado la cosa, pero al final se acabó animando la peña. Animó la peña, sí, lo pasamos muy bien además. Sí. Los grupos, como siempre, fantásticos todos. Sí. Un aplauso para todos ellos. Mención especial Worth It, para mí, vamos. Sí. Para mí. Sí, se hizo muy bien. Bueno, Go Veterans también, Take Warning. Dice que Take Warning era el último concierto. Eso es, también, que lo dejó la batería parón. Y que están buscando batería. Están buscando batería y bueno. Y Chori, que se ha ido a trabajar al extranjero. Chori está ya en... Se ha ido a Alemania, ¿no? Por las Menorcas. Sí, Alemania. Alemania, pues eso. Y así que van a dejarlo por una temporada forzada, pero volverán, o sea que no se ha acabado. Volverán con más fuerzas. Más fuerzas y con... No, quién sabe. Igual. Y con más moreno, fijo. Bueno, Tut, como siempre, increíble, los de Guernica, fantásticos. Muy bien, muy bien. Se les queda el sonido pequeño. Ya, es que es increíble. Estoy fatal hoy. ¿Qué bebes, Alejo? Cuéntanos. Aunque no tenga nada que ver con el muy rico. Mosto. Mosto, muy bien. Último programa de... Y luego, pues después de Go Veterans, que estuvieron ahí, que decir que se les rompió la furgoneta, dicen, en Madrid, tuvieron unos problemas, evidentemente, gracias a Dios, se encontraron un taller abierto un sábado y justo la pieza que les faltaba, que se les había roto. Yo llevo con el coche en el taller dos días. Mala suerte. Mala suerte. No saber buscar. A través de la mala suerte, hombre. No saber buscar. Cuando yo llevo esto, no hay nunca lo que hace falta. Y nada, pues... Por fin llegaron y a última hora, pero bueno, llegaron. Tocaron, y dieron un golazo increíble. Todos como ellos de grandes. Sí, los canutazos están fumando. Sí, vamos a destacamos eso. Y que eso lo digas objeto. Tú, y que lo digas tú, destacar eso. Y además, como estaba sin beber y sin fumar, porque tenía que conducir, la verdad que sí que me entraron unas ganas. Menudo, es verdad, es que era sí, como habanos. Sí, no, o sea, hacían en plan pedazo puros, vamos, doble boquilla y papel largo. Yo flipé, la verdad que dije… ¡Montecristos! Esta peña va a tocar ahora. ¡Montecristos! Estaba haciendo la cena, les estaba viendo en la salita esa pequeña y decía, esta peña no va a tocar ahora, vamos, no se van a acordar la mitad de los temas. Y tocaron muy bien, a ver si lo hicieron muy bien. Yo, para mí, ya te digo, los que más me gustaron de toda la dentro del rollo… A ver, quitando Tuzka, es otro rollo, no es del rollo este de New York Hardcore que hacían los otros tres bandas. Dos bandas y eso, pero las joder, tanto tú, vamos, a mí me gustó mucho más estos chavales, Worthy, que los catalanes. Están grabando disco, por cierto, ¿no? Ya me imagino que saldrá hecho. Terminaron las voces el otro día, así que a ver cómo está, porque hay ganas de escucharlo. Ahora que escuchar, está al tanto. El disco. Y Gobetras, eso, que estuvieron presentando su primer disco, el Pure Hostility, también tocaron la versión que sale en el CD repertorio Hardcore His Cancer. Y pues ahí lo dieron todo también durante una hora por ahí, ¿no? No me acuerdo, es que yo los tiempos los llevo muy mal. Cuando estoy a oscuras. Uf, no sé. Ahora mismo ya después de tanto no me acuerdo ya de. Ya igual, porque al día siguiente tampoco. Bueno, tú sí. Yo también. Tú tampoco, no mientas. ¿Cuándo te fuiste tú? No me acuerdo. Yo me fui con Ollana, un saludo para Ollana. Te fuiste con el primer. Y con Enara. Yo marché con el primer rayo de sol. No, yo marché con de los primeros. Tú marchaste con… Ah, bueno, tú fuiste antes. Yo con Iván, sí, con Iván. Hablamos con de Gandalf. Con Iván. De Take Warning. Sí, porque a Chori le llevamos nosotros. Dormí inconsciente en la fogueta. Era una rastra. Chori estaba animado. Cuando lo dejamos nosotros allí, estaba animado. Pues luego se infló, chavos. A Chori le dejas un ordenador y vamos… Un disco duro y un ordenador. Muchas gracias. Ahí estuvimos luego pinchando unos temillas. Nos llamaron la atención los Gobetras, normal, no nos dejábamos dormir. Y bueno, pues al final nos fuimos, no sé a qué hora, al amanecer del tercer día. Mira el horizonte. Hablo bien. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que vino al Murrico y a las bandas por tocar. Y gracias a Rafa, creo que era. Y a Ordecochea. Porque eso se nos fue la luz y si no es por él, no. Sí, sí. Y a Chusan también, que echó una mano, ¿no? Cuando lo de la luz también, que estuvo mirando. ¿Ah, sí? No, bueno. ¿Chusan estuvo? ¿Quién es Chusan? Susan y Rambo estuvieron, ¿no? Pues eso, gracias a toda la peña que nos ayudó, a los inconvenientes, a… No sabemos nada de Mendy desde entonces, si se ha recuperado, que le entró chungo, no sé, igual fue por el agua, creo, que metió al principio. No está acostumbrado a esa gente a tocar agua. Y se puso malo, así que desde aquí, una pronta recuperación. Y hoy no ha venido Cava porque está malo. Le duele el oído. En próximos programas viene. Está ocupado. Por cierto, han empezado los ensayos de Neila ya, otra vez. No sé si lo sabéis. Bueno, sí, vosotros sí lo sabéis. Sí lo sabéis porque lo puse. ¿Qué dice López? Que dentro de poco veremos a Neila, ¿no? Sí. Grabar ya disco y entra un poco ya a rodar. Como está aquí Cava, pues tendremos aquí presentación exclusiva para el programa de Neila. También va para Alejo, cuando saque algo decente con alguien, pues te da aquí la exclusiva para poner lo que quiera. Bueno, y luego vamos a hablar también del concierto de Con Animal Amar en Madrid y sí, del Otero Brutal Fest que estuvimos la semana pasada López y yo. Y bueno, pues aquí tenemos unos vasos muy bonitos. Estamos bebiendo cerveza en ellos, dándoles uso, recordando aquellos momentos allí vividos en Oviedo. A los momentos irrepetibles. Sí. Recordando que os acordáis del cachopo y de poco más. Buah, menudas zampadas, chaval. Tuve que dejar yo comida y todo. ¿Pero qué pediste? ¿Uno para ti solo? Claro. No, para aquí, para ti. Te va a traer aquí. No, hay veces que se suele. Depende del tamaño. Depende del tamaño. Era para uno, joder. Era tamaño. Sí, vale. Había uno que era super cachón porque ese sí era para dos o tres. Sí, lo tradicional es ese. Que te pueden decir que es. Sí, lo tradicional valía 29 pavos. Y con las patatas y pimientos, ¿verdad? Sí. Pero ese valía 29 pavos. Pues hay por aquí uno cerca también que deben ponerlo, pero le llaman de otra manera, vamos. Con TX igual. No es cachopo, le llaman el no sé qué, se llama el, lo llaman como el bar, el filete no sé qué, vamos, pero hay que, me interesa. La putada es que hay que reservar. Pero vamos, es que reservar, pero no sabemos cómo se llama ni nada. Ahora, ¿no? Pues, sigo pensándolo, por favor, déjame. Bueno, pues vamos a dejarlo por imposible. Sí, luego hablaremos del Otero más, con más detalle. Vamos a empezar primero a poner música. López, ¿qué nos vas a sorprender ahora? Para empezar el programa de hoy. Después de esta mención especial que hemos hecho de... Bueno, tampoco hemos hablado mucho del Murrico Fest. Ahora te digo lo que tienes. Que la hostia. Lo pasamos muy bien. Lo pasamos tan bien que fue increíble. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de musiquilla y vamos con el cuarto trabajo de Oscura, una banda alemana, y de su último disco Acroasis. Vamos a poner el tema Acroasis, brutal death técnico con peña necrofagis y pestilence y demás, muy recomendable. Bueno, somos Estricalla. Un saludo para todos y todas los que nos habéis estado escuchando en la hora del caos. Venga, besarcada un divad. Agur. Toca a mí, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a poner que es eso, nos hemos enterado hace poquito de una gran noticia, que nos vienen a visitar Blues Pills otra vez a España. ¿Aquí a casa? No, esta vez no vienen esta vez no vienen a Bilbao. A España, bicho. Ah, es verdad. Sí, eso. No, porque van a Barcelona también. Solo va a Madrid. Vale, bueno. España, sí. Al estado, a la península ibérica nos vuelven a visitar. No vale. Y nada, van a ser en Madrid y en Barcelona. Y en Barcelona, 28 y 29 de octubre, respectivamente. Y nosotros creo que nos vamos a pegar el viaje a Madrid, ¿no? Habrá que mirarlo. ¿Dónde vas a ir tú? Bueno, sin más. Yo donde vayas tú, al contrario. Va a entrar a todos aquí, que no... Y nada, eso, estuvieron hace poquito en Bilbao viéndoles. Yo no pude ir a verlos porque a todos no se puede. ¿Quién estuvo viéndoles hace poquito en Bilbao? Pues yo creo que estuve hablando con Iván y fue la semana antes de Black Mountain y no habíamos ido ninguno porque íbamos a ir a Black Mountain y estuvimos hablando de eso y tal, pero bueno, y nada, vamos a poner un es tema que has dicho, estuvieron viéndoles, digo, ¿quién? ¿Sabes? No, estuvieron viéndoles. No creo que, bueno, sin más, pues me he confundido. Pues nada, te reviento la cabeza. Vamos a poner un tema que tienen grabado en directo de 2015 y que se llama el tema Black Smoke, y eso es en directo, escuchar lo que es cremita de la buena, vamos, que nadie se deje perder. Además tiene que ser un bolazo, que Cadáver vienen como invitados especiales, vamos. Vergüenza, así que... eso es vergüenza. Invitados especiales, sí, Special Guest, tal, Cadáver. Sí, sí, en inglés también lo puedes decir, pero... Pero es una vergüenza que cada vez sean los teloneros de un grupo que tiene un disco. No son yo no creo que sean teloneros tampoco, vamos, que sin más. No, antes son teloneros. ¿No? Hay, bueno, a veces hay giras que se van alternando, depende. También, claro, sí. Sí, bueno, Hombre Malo y es que vinieron otra vez. Sophie Mayo, ¿no? Y Sophie Mayo cada vez tocaba. Bueno, sí, eso te quiero decir, que tampoco es que fuesen. Yo creo que es una gira conjunta, ¿no? Que... Sí, al final alguien tiene que tocar primero, si no, si el primer grupo no tiene problemas. Me imagino que igual hasta invitan a un grupo local, como tipo ya teloneros. Podría ser. No sé, en el cartel no viene nada, desde luego, pero. Sí, bueno, ser. Pero eso sí, en los carteles así ya sabes que nunca ponen, pero luego siempre puede caer. Venga. Bueno, pues eso, Black Smoke, Blues Pills. Took all the Bueno, pues nada, pues un saludo muy fuerte desde el seno de Habeas Corpus, desde los 5 miembros de Habeas Corpus, para toda la gente que escucha La Hora del Caos. ¡Hey, Oscar! ¿Te acuerdas de este tema? Año 1986, Aerosmith y Run-DMC. Coño, claro que los escuchaba, pues si suena Aerosmith, Walk This Way, así se anda con botas, tronco. No creas las zapatillas de desabrochaje, me llegaban aquí los Run-DMC más, no me jodas, que nos jodieron el jarro mezclándolo con rap. Sí, señor, tienes más razón que un santo. ¿Pero esto qué es lo que es? Bueno, bueno, la que se va a liar. ¿Qué significa? ¡A los Run-DMC ni me los toques! Bueno, aquí seguimos hablando de López Casio Padre. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia, López? Muy bien, una experiencia convivial. No se te oye muy bien. No sé qué. A ver ahora. Bien, bien, bien, bien. Casio Padre de Agata y... La coge. Agata, un saludo, Agata. Agatina, Agatina mía, Agatina mía, Agatina mía, Agatina mía. Eso y más. Eso harás tú. Eso y más. Con 13. Está viendo un vecino de enfrente que... algo patético, ¿sabes? Bueno, pues nada, después de este inciso, hay mucha gente interesada. Vamos a pasar a escuchar el nuevo trabajo de Hatebreed, que ha salido recientemente. ¿Hatebreed? Sí, pan duro. Vamos a... El disco se llama The Concrete Confessional. Y bueno, salieron ya dos canciones antes de salir el disco. Una que se llama AD, como el grupo, en honor a Igor, AD, a Igor y a sus amigos. En honor a AD. Y otra más, y otra más que sacaron un vídeo que ahora no hago goles. Así que vamos a poner una canción muy bonita, preciosa, crema. Para dedicar en cumpleaños y fiestas. Eso es, a todos vuestros amigos. In the Walls se llama. In the Walls. Sí. En los muros. Preciosa, muy bien. Ya voy pillando el inglés, tío. Muy bien, poco a poco ya vas aprendiendo de los maestros. De verdad, ya llego a casa a veces y me sorprendo, digo. Mira, claro. Sí, sí. Llegará un momento que te despertarás. Te sorprendes de cómo y estoy pensando en inglés. Diga, oh. Sueñes en inglés. Te sorprendes de cómo has llegado, ¿no? No sabes ni cómo has llegado a casa. Claro. Que vas siempre con la nube de Goku y no sabes ni cómo llegas, es normal. La nube llega sola, ya sabes llegar a casa. Pero la nube es una ventaja porque siempre te lleva al destino. Claro. Bueno, hasta que algún día acabe en otro lado que diga qué pasa aquí con los pantalones bajados y la hostia. Sí, como me pasa a mí. Como le pasó a Miguel. A Miguel no lo pasa eso nunca. Mira cómo lo sabe. Cuenta un poco esa anécdota. Cuenta esa anécdota, a ver, para que no me pase a mí ni a López, de verdad. No tengo recuerdos. Solo tiene recuerdos de los pantalones bajados, ¿no? No tengo recuerdos, ¿no? En los baños, ¿en qué baños fueron? Que no fue en un baño, no ha pasado eso nunca. Seguro. Lo pasé muy mal. Saca cerveza. Me siento beber por allá. Beber para olvidar. Venga, let's go, Habeas Corpus. Venga, va. Deja de darnos la caca con tus miedos. Uy, un respeto a Habeas Corpus. A ver si no digo nada de Beas Corp. Digo que deje de traumas a la gente. ¡Trauma! Esas cortinas te gustarían a mi gata, ¿no? Tienes que traerla cortinas aquí a grabar el programa, claro, aquí, lo podemos por aquí arriba. A ver, es perfecto, porque destroza la casa de Miguel y no la mía. Hellbreath. Hola, soy Luis de Jambe. Mando un fuerte abrazo y besos a todos los oyentes y oyentas de programa La Hora del Caos. De programa La Hora del Caos. Por los oyentes y oyentas. Oyentas, oyentas, oyentas, oyentas, oyentes, oyentas, oyentas. De programa La Hora del Caos. No, por favor. Se arranca aquí. Bueno, vamos a seguir, vamos ahora con Screaming Trees. Hemos puesto aquí muchas veces más larga, pues vamos a poner la banda. Perdón, es que la te... Marelu. Perdón, es que... La Marelu. Oye, echar un ojo todos a la Marelu cuando tengáis oportunidad. Au para Marelu. La tele nos tortura. ¿Y este? Fofito. Bueno, por favor, venga. Venga, sí, vale. Príncipe gitano, el príncipe va. Gitano. Sí, sí. Oye, por favor, apagar la tele. Apagar la tele. Se ha equivocado, el príncipe gitano. No, Tony el Ultra. Tony el Ultra. Príncipe gitano. El Junco, el príncipe gitano, los chunguitos. El Yonko. ¿Qué es Screaming Trees y qué es Screaming Trolls? Bueno, de su disco... Porque me he enamorado de y yo te quiero. Bueno, Screaming Trees. Hala. Tema Black Sun Morning. Ahí van. Vale, soy Xavi de los UTA y un fuerte abrazo para toda la peña de la Hora del Caos y para todos los oyentes. Y venga, ánimo, salud y a tope. A tope. Qué grande Xavi de Sutagar, qué grande los Suta, increíble. Opa, a tope, sí, grande señor. Ahí Sutagar, sí, señor. Brutales, a tope. Brutales. A tope. Brutales. Entonces, ¿sabe el gato de López? Libre, quiere ser. Libre, libre. Sí, sí, ahí está. Alejo, majo. Venga, que es tu. Uf, pues me estoy. ¿Puedo poner un tema de los Chichos? Puedes poner lo que quieras. Luego otro día, otro día. Bueno, no, pues vamos a seguir. Nada. Hablando de grupos de Bilbao. De Sutagar no son de Bilbao. Ya, bueno. Pero bueno, ¿seguimos hablando o? Seguimos hablando. Que no habíamos hablado. Bueno, vamos a hablar de Las Ferdil, que ya tocaba también el grupo afincado en Bilbao. No sé si eran de Bilbao, pero por lo menos ensayar en Bilbao. Y nada, grupo de rock and, de rock and roll de corte clásico, ahí tirando al blues también. De corte U. Fan number one de Rolly Gallagher, los tíos. Yo los he visto ya 3 o 4 veces y la verdad que nunca defraudan. Y nada, el tema es de su disco Once, que es de 2014, me parece. Y hace ya tiempo que no sacan nada, así que a ver si empieza a saber algo un poco más de ellos. Hace poco han ganado un concurso. No me acuerdo. ¿De tortillas? Cuál era. Sí, de con champiñones. De paellas igual. Va a calar la vizcaína. La puta virgen. Bueno, y nada, vamos con un tema muy brucero del disco. ¿Con cebolla o sin cebolla? A ver, cago en Dios, joder. Venga, vale, que sí. Pues eso, con un tema muy brucero de su disco que se titula Yesterday. Como la de los Beatles. Las Ferdil, Yesterday, de su disco Once. Venga, vamos con ellos. Y a tope siempre. A tope. He just walked and left alone. Didn't know it happened wrong. Lost and drunk, he's been far gone. Since the day he left his home. Now the days keep running fast, and he doesn't realize all the things you get at last, all the things you keep to life. about it all in a different way. Starting to believe that the only thing that matters is to share your heart to be free. And the only way to get away from pain is to give your love away. So you won't make the same mistake as yesterday. Yesterday. Yesterday. Now you change this mind after all. Pasa, este Lázaro de El Niño. Muchos saludos para la hora del couch. Ahí está el saludo de El Niño para la... ¿Para la hora del couch? Para la hora del couch. Couch. Como dice... tenemos aquí grupos... Se han hecho cristianos esta gente también. Grandes grupos internacionales. O siguen... Los de Korn no se ha hecho nadie cristiano. Había uno que se fue un poco a la flapa, pero luego ha vuelto otra vez. A beber sangre y eso. Sí, ya no graba discos y eso de... No, ha vuelto otra vez con Korn, volvió. Hostia. Couch. Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué couch. Pasa? Saludo para la hora del couch. Saludo para la hora del couch. Hola, ¿qué pasa? Este es del couch. Hola, ¿qué pasa? Este es el... Bueno, más que no lo oye. El niño, ese gran grupo que salía a tocar con una mochila siempre, que estaba vacía. No sé por qué. Costumbre que tiene la gente. Como el de Linkin Park que salía con cascos de obra. Como Cava. Por el tema ese, ¿no? De... No, sí. Creo. No creo. Porque... La mochila también era por los oídos. La mochila era que yo... No, pero una mochila no lo entiendo, pero los cascos, o yo qué sé, pues igual también tenía problemas. Sí, los cascos, ¿no? Los cascos eran... Hay una, el otro día leí que hay una empresa que se dedica a, la, a eso, a fabricar no, sistemas de, pues eso, contrarruidos y tal, que se comprometía a hacerle algo al Brian Jones para que no se quede, para que no se quedase solo. Sí, tal, ¿solo? Sí, decía. Ayer estoy viendo imágenes de la señora Axl Rose. Madre mía. Pues te voy a decir que no me disgusta cantando, ¿eh? La señora Axl Rose. La voz no me disgustó a mí, ¿eh? A mí lo que me disgusta no es que vaya un tío otro, es que ya seas... ¿Ya? No tengas vale. vergüenza de llamarlo AC/DC. Yo que sé, pues Angus Young presenta AC/DC, como cuando salió los Osbourne con que tocaba temas de Black Sabbath con el Zakk Wylde y iba algún invitado más y tal. Pues si quieres hacer eso, pero que no le sigas llamando AC/DC y que encima en muchos sitios En Sevilla, hasta el último día, y porque hubo un poco de presión, no quisieron devolver las entradas a la gente que lo pedía. Bueno, pero en Sevilla tampoco, yo creo que se llenó, de todas formas. No, no, no, no, no. Pues hubo gente que llegó, yo conozco a gente que llegó el mismo día y compró, y que no se... No, yo, y no ha debido haber lleno en ningún sitio por esto, porque al final acabaron quedando entradas y ya te digo. Mucha gente sí, también sí, se tiró. Pero que me refiero que fue muchísima gente, más de la que yo pensaba que iba a ir, siendo la mierda que era. Sí, pero bueno, ya sabes, también hace veces un grupo como eso, ¿no? Que ya mueve, pues... Tipo, yo que sé. Joder, colega, pero no está el cantante, no sé, tiene un poco de... Yo lo que me sorprendió, la voz y eso no, pero los coros, tío, qué malos son. Los coros del guitarra nuevo este, que debe ser un sobrino también o algo, pero son malísimos. No sé si habéis escuchado. Sí. Sobrino, sí. Es sobrino, pues eso, son malísimos. Bueno, los que hacía él tampoco eran muy buenos. Pero, hostia, pues se notan... Te quiero decir, no sé, pero los de este tío es que se notan mogollón. Fijaros cuando podáis, que de verdad, que es brutal. No, no quiero ver eso. No quiero pasar un barato. Y luego también lo de salir con la pierna rota es un poco ahí, no sé, tío. El pie se rompió. Sí, bueno, eso, de sentado ahí en la... Es que no sé, tío, a mí me parece un poco... Hombre, de pie no vas a... No puedes estar. Ya, pero... No sé, tío. Apoyado en una columna o algo que te puedo... Con un telón tapándole. Una cosa no la voy a decir. No la voy a decir por respeto a las personas mayores. Bueno, estamos hablando del niño, vamos a acabar hablando de la señora. Salía la foto esta de Sergio Gramos con él ahí. Sí, sí. Es un fake, ¿no? Es su señora. No, la foto no es verdad, sí, el fake es lo otro, ¿no? Porque no sabe cómo se llama el otro cantante. Por eso simplemente es un fake. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Efectivamente. Bueno, callaros, niños. Vamos a poner... Vamos a poner Mo. ¿Qué os parece? Perfecto. ¿Qué canción? El tren. ¡El tren otra vez! Curiosidad. Sube a mi tren azul, sube chimenea, te harás soñar. Algo que siempre buscas tú. Ponla ya. Si controlas tu viaje, poco, serás feliz. Vamos a poner 20 uñas de Mo, el tren. El tren. 2004. El tren es de Leño. De Leños. El tren es de Renfe. Bueno, azúcar, tío. Y eso, Mo, que se separaron, ya sabéis. De hecho, Iñaki dejó casi todos los proyectos que tenía. Dejó también Looking. Y ahora sí que con su novia en el grupo este, con la del Guace Waki. Y que la verdad es que, bueno, pues eso, ahí está. Y el batería de Mo, pues no, ahora no ha formado Greus. ¿Es de Guacevenia? Sí, sí, Guacevenia. Sí. Bueno, también el está... anterior, ¿cuál era el anterior? Que... En Butirato de Veterans también está, sí, ¿no? Creo que sí, que en ese, no sé. Porque aquí cambian de grupos. Sí, luego tenía dos o tres. De Guacevenia los vi yo hace, yo creo, un añito, así, ¿verdad? Los Guacevenia suelen venir mucho por aquí. Ah, y no están en Roboc, tal vez. En Robo. En Robo. Sí. Un grupo de punk así muy guapo de canciones de un minuto y muy chulo, la verdad. Sí, que también. Es que ¿no? ¿No lo dijiste tú? Los vi tocaron el mismo día en Deusto, los dos, y sí, eso es. Ahí está, si lo dijiste tú, eso. Va, que no me acordaba el nombre. Mr. Robot. Qué gran serie, ¿has visto? Gran serie. ¿Has visto hasta el final? No. Cuando la acabes, hablamos. Yo quiero hablar contigo. Mala. Sin más. Mo, el tren. Un saludo para el caos, no os conozco, pero de puta madre por todo. We'll be right back. Pues un saludo para la gente de la Ola del Caos de parte de los Lupin. Looking, qué grandes. Qué grandes. Bueno, pues vamos con otros grandes. Vamos ahora con Graveyard, que acaban de sacar su último disco, For Things the Darkness. Y vamos a hacer un temita que se llama Mind is the Shining Like. Ahí van Graveyard, de Barcelona. Eso, de Barcelona, aclarar las cosas, ¿eh? Está guapo el disco. Oh, somos Veruna. Joder, hijos de puta. Hola, Veruna, y esto es la hora del caos. Simpatía. Muchas gracias. Que oigas la puta hora del caos, coño. Sin más, que muchas gracias. Bueno, pues vamos eso, a pasar a modo vikingo. Vamos a poner Slave de su disco LD. El primer tema con el que abren, que es, se titula 793 Slaget on Lindisfarne. Y eso, y cuenta la llegada de los vikingos a Inglaterra, el primer contacto que tuvieron con ellos. Y nada, es un tema un poco largo, 16 minutos, pero no dejéis de escucharlo porque la verdad que está muy guapo, muy, muy, muy guapo. Es un viaje muy chulo. ¿En metro? ¿Qué? ¿Pones el tema o qué? Hasta que estás esperando, hasta que no digas nada más, no pongo. El tema. Cabezón. El tema cabezón. Venga, hostia, joder. Thank you. We'll be right back. Un saludo muy freak de mi parte y de parte de la peña que está conmigo, para la hora del caos. Venga, upa. Temazo esto, ¿no te gustaba a ti? ¿Te gustaba a ti Free 21? No los conocía. Pues se separaron en una época Cthulhu y el bajista formó Free 21. No, Cthulhu sí, pero tampoco fue que escuchasen mucho, pero tenía el 2, me parece, de Cthulhu, en una cinta grabada también. Pero luego Cthulhu? No. Sí, el segundo de Cthulhu, yo creo. Bueno, pues nada. Estuvo de moda mucho tiempo, ¿os acordáis? La tipo los daba, los promocionaba bastante, vamos. Sí. Va a promocionar a mucha gente. Sí, pero te quiero, va a ser banda a mí me chata, estatal y tal, y eso, sí, que siempre sí. Salían las portadas, los discos ahí, les daban bastante coba, vamos. Y Amseth, ¿os acordáis de la, del grupo este Amseth que salió de la nada, que era sobrino de Barón, de Ubus? No me acuerdo. No, hostia, pues fue una. Además se descubrió después que se habían comprado. Se habían comprado discos ellos mismos y iban los tíos disfrazados en la época del Ordi y eso, y los tíos iban como disfrazados y luego, y bueno, pues claro, salieron con una promo de la hostia, que sonando en ti, salieron en tipo en portada, en todos lados, y decían la gente, ¿de estos de dónde saldrían? Tal, y luego ya se descubrió que el cantante era el sobrino de Lodobús y que la banda había sido hecho un poco un apaño para que cantase el sobrino y tal, y bueno, y deben de seguir todavía por ahí, dando rima, pero vamos. Amseth, tío, qué banda más. Pues estuvieron igual también un año entero, chaval, dándoles bola en la tipo. Yo creo que estarán vendiendo los CDs ahora 50 céntimos. O en plan que haces un pedido y te mandan 10. Te regalan. De regalo. Oye, te mandamos 10 discos de Amseth de regalo. Joder, ya. Se los comería con patatas. Sí, no, hostia, qué malos, chaval. Bueno, yo te cabré todo. Si todos los grupos sean buenos como los que pongo yo. Sí, si todos los grupos fuesen. Claro. Si todos los grupos sería como los grupos. La música iría mejor. Sí. Todo el mundo lo sabe, sí. ¿Qué quieres? Ah, vas a poner al nuevo grupo del señor Al Jorgensen de. Esto ya es, vamos. De Ministry, uno la de los. Empresa. Sí, eso, venga, tú tranquilamente, ¿eh? Uno de los muchos proyectos que tiene. Tendrá con la nevera para cenar por un momento, ¿no? Sí. Esto es que se queda así colgado. Vamos a la cocina y preparamos algo. ¿Qué vas a preparar tú? Ya he mirado yo, 4 cebollas tiene. Y un ajo, y un ajo. Y una cabeza de ajo, sí. Va, seguro que si rebuscas hay algún filete de esos por ahí. Pasa. Y un par de huevos. ¿Algún filete? ¿Filetes? ¿Filetes? No hay. Ya te digo yo que no hay filetes. Vamos a pasar a escuchar a Surgical Mid Machine, el nuevo proyecto, como digo, de Al Jorgensen, que es Ministry 100%, o sea que bueno, con otro nombre. Y menos la excepción de la última canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que es rumba. Es un poco raruna. Pero es rumba, bueno. ¿No? No rumba. Además es la que sacaron rumba el... 2. Rumba. La que eligieron para sacar sin la presentación del disco. Igual para con la idea de que la peña pensase que era diferente a... Les produjo el de Ketama, ¿no? Menos mal que es el último programa de... Ketaba. Igual con la idea de que la peña pensase que era totalmente diferente a Ministry, pero bueno, luego ya... No se lleva a conseguir. Venga, hombre, ¿ves lo que ves y...? Es que me he liado ahí, no sé qué hacéis. Tragic Alert se llama. Tragic Alert es lo nuestro. Vamos con Surgical Mid Machine. Y el móvil, o sea. We'll be right back. ¡Ah, un gatito! ¡Hola, gatito! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Este gato está muerto? No lo sé. Creo que está dormido. Lleva ahí 20 días. Sí, creo que sí. Supongo que está muerto. Anda, vamos. Bueno, pues aquí continuamos en la hora del caos. Que decir que la canción que hemos puesto al final no es la que yo he presentado, es la que yo quería poner. Porque la que he presentado, porque no hay nadie al volante. La que he presentado no es, es como Ministry. Yo quería poner la que era diferente, que se llama I Am Invisible. Y es la que he puesto. Que es la que sacaron como. No podía, Mudo igual mejor. I Am Mudez. No, ahí mismo. Es la que sacaron como single, como he dicho antes, que es la que más menos diferente a Ministry. Las demás son Ministry, 100%. Pero bueno, ahí la hemos escuchado. La que yo quería al final. Ahí en Invisible. Vamos con concierto de Conan y Malamar en Madrid. Sí, sí, conciertazo al que asistimos en Madrid. Estuvimos ahí en la sala Caracol, sacamos con el sol. Sí, la verdad que el sonido muy bien, sorprendentemente. Que la última vez que habíamos ido no había estado nada bien. Yo creo que fue tampoco que no hubo mucha peña y que te podías meter adelante del todo sin problemas. Bueno, meterte por... ¡Ah! De espacio, vale, vale. Bueno, eso y sin más. Y la verdad que... Bolazo, para mí bolazo, ¿no? Yo me lo pasé muy bien, tanto en Malamar, que tampoco tenía tantas expectativas y me gustó. Malamar, trío instrumental y sí, muy bien, la verdad. La cosa, sí, sí, sí, para los que presentaron tres temas fueron así, ¿verdad? Yo creo que fue cuatro temas igual, ¿no? Sí, creo sí, que lo que iban a grabar, dijo, ¿no? Eso luego es, Xavi. Sí. No tenían nada editado y... Nos lo contarán en la entrevista eso también. Que dentro de poco pues editarán material. Sí, iban a grabar un EP, esos tres temas. Y luego, bueno, luego Conan, eso, Conan brutales. Aplastante, sí, aplastante, la verdad. Sencillez, pero... Hicieron un bolazo, tocaron sí, sí. bastante, tocaron, ¿no? Hora sí, y pico. Pues, ¿eh? hora y media yo creo que llegamos y la verdad pero se pasó ¿tanto? Echando hostias. Sí. No se me dice tan largo. No, es que se pasó echando hostias. La verdad que se estaba muy cómodo. No, para ser la sala tan grande como era no había mucha gente. Yo no creo que llegásemos a los 100. Andaría, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí, pero no, tampoco tanta, vamos. Había mucha, estábamos muy esparcidos, además. Sí, hombre, la sala también yo creo que es un poco grande igual para Conan, pero bueno. No, pero aún así eso, que fue un bolo aplastante. Y nos lo pasamos muy bien por Madrid. Bueno, muy bien. Habla por ti. Luego del previo no. El previo del postre no. Del postre no. Algunos se dedicó a cantar en el metro. A perseguir al, a cantar en el metro. A perseguir al bajista de Hamlet por Madrid. No, decir que el bajista de Hamlet. Decir que algunos se dedicó a perseguir al bajista nos de perseguía, Hamlet. Nos perseguía él a nosotros. Y nos miraba raro. Qué contentos están estos hijoputas. Joder, Dios. Bueno, pues nada, no me refería a esto, me refería a... Nada más que es el fútbol con el programa. Vamos a... esto sí. Y bueno, grande escuela de Madrid. Y ahora vamos con el... Muy recomendable ver el que lo vea. Espera, el bolo todo el mundo, vamos. Sí. Un muro sólido. Si tenéis ocasión de verlo, la verdad merece la pena. Sí, sí, sí, sí. Luego estuvimos entrevistando, decir también a... Malamar. A Xavi de Malamar. Malamar. Y de Error de Sin. Malamar, no Calamar. Eso decía él. Estuvo también Alejo, por desgracia, con él. Tuvo que conocerle. Y nada, pues ahí estuvimos haciendo una entrevista interesantísima que ya escucharemos más adelante. Igual hasta esperamos a que saquen el EP ya. Sí, hacemos ahí un... Y así escuchamos algunos temas más aparte de eso. Así hilamos fino. Aparte del... Aquí no creo que llegue la cabeza de alguno pa. Ya verás cómo suele. Alguna vez no sale bien. Sí. Alguna vez, una vez al año pa. Una vez al año no hace daño, ya sabes. Para seguir con fe ahí, en plan, sí. Bueno, volvimos de Madrid. Fuimos al Murrico. Murrico Fest, que hemos hablado anteriormente. No paramos. Y de Madrid nos vamos a Oviedo. Y de Madrid a Oviedo y al cielo, casi. Ahí Ahí estuvimos en esta cuarta edición ya del Otero Brutal Fest de Oviedo, la primera vez que se hacía en una carpa ahí al lado del campo de fútbol bonito que tienen allí, precioso. Ya que las tres anteriores veces había sido en una sala de por ahí de Oviedo. Que no me acuerdo, no recuerdo la sala. Una sala de... Una sala de estar. Y bueno, digamos que este ha sido, fue su salto, su entrada a formar parte de los grandes festivales de España. Del Estado, habla con propiedad, me cago en Dios. Y eso, pues una carpa ahí, 2 días de festival, precios baratos. Lo tiene que estar mirando en el móvil porque no se acuerda de las cosas. No, yo sí. Creo que los apunta antes que de apuntarlo aquí. Otero Fest. Digo, precios razonables. Estás hablando de los precios. Mañana cachopo. Los precios de las bebidas y eso, que bueno, que sí. No, es, no eran 8 pavos, pero eran 5. No, era un precio bastante. Lógico, ¿no? Cinco, precio bastante bueno. Por un litro de cerveza, viendo lo que hay por ahí. Un litro no, es eso, son 66 centilitros. Ah, vale. Ay, perdón, no sé, perdón. Perdón. Y bueno, decir que el viernes igual esperábamos un poco más de gente. Bueno, sí, primero decir que... Hombre, el recinto era bastante grande, la verdad, como para llenarlo. Había bastantes huecos y tal, había ambiente, bastante buen ambiente, pero claro, un recinto demasiado grande. Y... Decir que el viernes tocaron Totengo, que queríamos ir a verles, pero no pudimos. Bueno, decir que llegamos tarde y no tuvimos ocasión de ver a las primeras bandas. Estuvimos dando vueltas. Pero bueno, llegamos para... Decir que Doctor Living Dead no tocaron porque... no sé, les dijeron que no tocaban porque... El mismo día, creo. Además, que el mismo día, el mismo día fue además. Les mandaron un mensaje de texto, un email o algo de eso. Que no podían tocar porque se les había roto la máscara a alguno. No, que no podían tocar, no sé, pero algo. Y eso, y les dejaron colgados ahí. Gracias, pues, luego Anastasia y Sodom. Anastasia y Sodom hicieron más largo su set. Tocaron más largo el set. Pues y eso dicen. No, sí, la verdad es yo que... Yo tampoco todo. Controlé los tiempos. Sodom tocó bastante. No controlé los tiempos. No controlé los tiempos. ¿Cuándo controlé los tiempos? Tanto Anastasia como Sodom tocaron bastante, la verdad. Tocaron bastante. No puedo decir exactamente, pero hicieron un set bastante, bastante largo. Brazo de Anastasia, con la verdad es que lo pasamos bastante bien, con Dani sobre todo y con Sampe, un saludo para Sampe. Qué bien lo pasamos, chaval. Lo mejor del festi sin duda fue Sampe y este. Brutal, vaya 2 días, chaval. Pasamos muy bien, la verdad. Estuvo bastante bien, la verdad, sí. Y luego, pues te puedes hablar también del concierto. El concierto estuvo bien. Anastasia, como siempre, que les hemos visto muchas veces. Pues en su línea, vamos. Yo solo sin comentarios. Bastante bien de sonido. Mide tus palabras y no... Sí, no sé qué vas a decir. Y no digo que no me guste, lo que pasa es que me parecen un poco sosos en concierto. Esto lo cubro como... Pues tú sí que tú eres muy lineal. Hablando. Muy lineal. Musicalmente, si no te va el rollo, pues no, eso, sí, no, sin más, si escucho sus temas, pero por ejemplo cuando los vi con Rino me acabaron cansando un poco. ¿Y bueno, Rino no? Decir que Rino son muy lineales también, ¿eh? Por eso. A la larga. No sé, pero Rino siempre tiene temas sorprendentes por medio, algún tema así más lento. Vale. Y... Que tú digas todo, sí. Sí, que sí. Y bueno, Anastasia muy bien. Y Sodom, pues nada. Sonido de Anastasia, perfecto, hay que decir. Sí, Sampe muy grande siempre los controles. La verdad es que se lo hace de puta madre. Y luego Sodom, pues muy bien. Pues en su línea, vamos, también. Nada, llevo que... pocos temas guapos. Escucha. Hombre, tocaron un set muy largo. Yo la verdad es que estoy un poco perdida la onda en los últimos discos. Tocaron, pues la verdad es que conocía unos cuantos temas, pero... ¿De Sabes de Lo? Gracias a Dios tocaron. Sí, de Sabes de Lo, Eñen Torrens, Augesbon, bueno, tocaron los clásicos que no pueden faltar. Y luego pues muchísimos temas de su último disco. Y bueno, bastante bien, vamos, también. Buen sonido. Los horarios, la verdad es que respetaba muy bien los horarios. Y el sonido discrepo, se oía un poco barullo a veces. Bueno, pues además de ahí lo dijimos. Cuando estábamos ahí. No me acuerdo. Claro, ¿qué te vas a acordar? Luego me decís a mí. Igual era yo también, que estaba yo saturado. Está bien. Callabas, ¿no? Está bien. Voy a subir. Voy a decir que fuimos al... ¿Al Bader? Al Bader. Qué gran descubrimiento. Bar allí donde hacía luego prefiesta de festival. Sí, prefiestas antes. Bueno, perdón. Bueno, sí, prefiesta del sábado. Prefiesta del sábado, hicieron que casi empalmamos, ¿eh? Yo no sabía si era sábado o domingo ya. Ya, no sabíamos muy bien dónde estábamos situados. Pero bueno, luego estuvimos allí y había muy buen ambiente, buena gente y buenas risas echamos allí. ¿Y precios baratos? Y precios baratos, baratos. Sí, señor, ahí sí. Sí, la cerveza... Sí. Un pavo, dos. Sí, un pavo, ¿qué cerveza? Ya se me olvidó hasta la cerveza. Alhambra era Alhambra, la 1900, especial. 1900, no sé cuánto. Sí, sí. Luego muy bien. El año exacto. Muy bien. Chupitos de Jagger a un euro, que no sé cuánto nos bebimos, que los pagó Dani, por cierto. De anestesia. Dani, y luego los que no quería la gente, que me los bebía yo también. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Unos chupitos? Me imagino la situación. Toma, no, yo no quiero. ¡Lo pagaron! ¿Qué dijo? ¿Unos chupitos? Así salí yo, que no sabía ya ni dónde estaba. Dice, unos chupitos de Jagger, digo, venga, saca, que has cobrado tú hoy. Y sacó mogollón, si no sé, no le digo nada. ¿Quién nos vería llegar al hostal? Pues el del hostal. Bueno, para llegar al hostal, esa era otra. Pese del móvil, no te entiendo dónde quieres ir, imbécil. Gire 360 grados. Estaba peor el GPS que otra cosa. El GPS se fue. Bueno, jaleo para volver, es verdad, es un laberinto. Pero ahora conocemos Oviedo. Bueno, maravilloso, sí, fantástico Oviedo. ¿Vale? Ya, bueno. Oviedo, una y luego el sábado, pues venga, les va a comentar. Cuéntanos. ¿No te acuerdas, ¿no? Fue sí, el sábado. El sábado estuvo guapo también. El sábado. Estuvisteis guapos, ¿no? El sábado. Cogiendo chupitos. Decir que. Es que pasa. De los chupitos, ¿no? Es que pasan pocas cosas. Pasan cosas malas. Porque. Nos perdemos. El viernes llegamos tarde, porque llegamos tarde en coche, pues salimos tarde de currar y eso. Pero es que el sábado ya no hay excusa, porque estábamos allí. Sí. Pero no también excusa. Llegamos tarde. También llegamos tarde. Y nos perdimos todo. Bueno, todo no. Es... Casi todo. Estuve viendo a Terror, Psicofitol. Sí. Terror, Psicofitol, los que tocaban después, que no les vimos. Black Panties. Escuela, Black Panties Party. Bueno, no Escuela de Odio también. Escuela de Odio, sí vimos. También, pues, de odio. Los últimos, que decir que ya se había ido muchísima gente. Pues Escuela de Odio, los últimos, creo yo que cuando han tocado 17.000 veces. Sí, bueno, yo hubiese metido no igual. Sé. Pero claro, posiblemente Psicofitol no quisiera tocar los últimos. Claro, eso está claro. Y ni Terror, entonces lógicamente. Bueno, decir que del concierto de Terror, pues nada, también muy bien. Pues tampoco nada más que nada nuevo que reseñar. O sea, Terror, sin más, pues tocando de todos sus discos. Decir que ha vuelto el cantante original, que en la Resurrección no estaba, por temas de personales o demás. Tocaron Terror el año pasado. El año pasado, sí. Y luego Psicofitol, pues nada, también súper intenso en su línea, repasando todos los discos y todos los temas de su carrera. Y la gente se lo pasó muy bien, la verdad. Había más gente el sábado que el viernes. Se notaba que era mejor día. Y bueno... La verdad es que muy bien, yo me lo pasé muy bien. Festival muy recomendable para ir, con precios muy económicos, entrada muy económica, 35 euros de dos pavos los dos días. Y merece la pena también ir a Oviedo, que también hay buena fiesta. ¿No? Bueno, se come muy bien y muy bien, vamos. Desde luego, si tenemos intención de volver el año que viene. Esperemos que le haya ido todo bien y que... Siga para adelante la cosa. Que siga para adelante. Sí, porque da gusto ver que hay gente que sin ningún ánimo de lucro, se meten todos estos fregados, poniendo su dinero de su bolsillo, de su trabajo, aparte, para meterse en estos fregados, que es un fregado con mayúsculas, porque alquilar todo eso, una carpa gigante. Y si ya estás metido con Miguel en un fregado de estos, no me quemes la alfombra con tus porros de Goku. No quemo nada, hostia. No lo veis, es imposible ir con este guaja a ningún lado. Vamos. Guaja, que estamos aquí en Euskadi. No eres un guaja, además, pero ya eres un hombre, hecho y derecho. Mírale a ese que le están dando por culaco. Qué pena. Apoyado ahí. Venga, bueno, hombre. Pues nada. Un saludo para la gente de Lotero. Eso es, para Esteban, muchas gracias por todo. Esteban, y que todo ha ido bien y que el año que viene puedes montar otro festivalazo como este. Eso es, y a ver si un día estos podemos hablar con alguien que estuvo más tiempo que nosotros dentro. Porque es muy peligroso. Nos perdemos. Black Panties Party, eso es, no nos perdimos. Black Panties, sí. Bueno, ya las he visto unas cuantas veces y muy bien, la verdad. No tuve ocasión de verles, pero son muy divertidos y si te ponen el rollo hardcore y melódico y demás. Pues, Aimura quería ver y a ver, pero tampoco, no pudimos. Oviedo, muy guapo Oviedo. A ver si el año que viene repiten esas. Decían que sí, no sé, ya veremos. Tendrán que hacer cuentas. Pues nada, muy rico. Pues escuchamos algo de ese confitón, por ejemplo, de Sodo, ¿qué quieres? Pues lo que quieras. O de terror. O de terror, venga, de terror. ¿Qué canción quieres? La que tú quieras. A ver si lo cuento primero. Tiki, tiki. De su disco... ¿Su último disco vas a poner? No sé, iba a poner el último, como es novedad. Respond. Pues el último, venga. De 25 Hour, vamos a poner la canción... Feed the Rat. Muy buena, vamos con terror. Grandes en el hotel, aunque se movía un poco, la verdad. Pero estaban un poco cansados, creo yo. Yo la verdad es que otras veces he visto más... Se movía un poco, cantante, más activos. Que se movía, pero un poco. Luego sí, el psicofitor sí que corría, el hijo puta. No, bueno, eso no para nunca. Mucho vicio igual tiene. Vamos con terror, venga. Check. It was a lack of it, and you'll need this. Begging for acceptance, you make me sick. It's all I see, my wrist was lit on the fucking disease. It's all I see, grim living and rot, check your reality. When I hear your hand, you touch everything. Let's feed the rats and weed out the weak. It's all I see, mindless bloodletting on the fucking disease. It's all I see, quit living and rot, check your reality. Hey guys, this is Patrick from Caliban and you're listening to La Hora del Caos. ¿Quién era ese, eh? Ha preguntado. ¿Te has quedado, no, López? Y es que tiene una pronunciación muy paral de Caliban. Y dice... Hey guys, this is Patrick from Caliban. Dice Patrick de Caliban, claramente. Caliban. Caliban. Hey guys, this is Patrick from Caliban and you're listening to La Hora del Caos. La Hora. Lo que no sé por qué nos ha llamado Guys, pero bueno. Bueno. ¿Por qué? Todavía se lo pone. Es la hora del humor, humor de Miguel. Hola, chicas, chicos. Ha hecho un día... ¿Cómo se llama el tío este que... Joder, que es muy gracioso? ¿El tío este que es muy gracioso? Que es gracioso, que es gay. Tipo con los uno de los dos. Es un tío... No, es un tío gay que se graba vídeos a sí mismo, el pavo, y... Ah, el de... Hola, bebés. Hola, bebés. Ese es el de Caliban, sí. Hola, bebés. Es el de Ramsa Records. Tienes que dejar de ver YouTube. No, no, esos vídeos me los mandan, que es peor. Les manda él. Que cambia de amigos. Te los manda él. Chaval. ¿De quién decía algo tus amigos? ¿Tu chavala, bueno, 13 te manda eso? Ay, ay, ay. Qué vergüenza. Cambia de chavala también. Bueno, vamos ahora con Inverlock. Qué frío hace en Inverlock. Banda australiana con... Inverlock. Que eran los antiguos... De Winter is Coming. López. Van a Australia, crean los antiguos Disembowel Women. ¿En Australia y invierno? Y después de... Después ¿Nieva de eso, Australia, muy, López? También nieva. Vale, nieva. Nieva y en todos sitios, se la buscan. ¿A que sí, López? Y vamos. Es que la roja, Se le ha puesto la nariz a Ale como el de... Como el de Operando. El Operando. Había tachado a Australia de viajes y la vuelta por incluir en el mapa. Madre mía. Solo va a sitio donde nieva. Venga. Pues lo dicho, después de subir el EP, vamos con su primer disco largo, Distance Collapse, y el tema Cataclysm of Lacuna, Interlock. We'll be right back. Hola, somos Toto de Got. Un saludo a la hora del caos. Caos. Yeah. Qué grande es Dotecot. Va a estar el próximo sábado en Norbeco, por cierto. Norbeco Echea. Te toca si no, no sabes, no, Goku. ¿Qué vas a poner? Te toca a ti, ¿qué vas a poner? Pues voy a decir primero que también va a estar Ortodos en la Norbeco Echea el día 1 de junio. Que vienen con otro proyecto además, va a venir, yo creo que es Ortodos, más otro proyecto que traen los dos músicos de Ortodos con otros dos músicos, que va a ser una cosa interesante. Ortodrex. No, son otros dos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero bueno, eso. No lo pillé. Sí lo pillé, pero no me hace. ¿Qué vas a pillar? ¿Qué? Goku. Los juegos del hambre, venga. No, bueno, pues eso, que sepáis, el 1 de junio López y yo estaremos allí, fijo. Ortodos en Norbeco. Te marronó ya. Cargar con el niño, ya te ha tocado. Voy a cargar con el niño. Vamos a ir López y yo, estoy diciendo. Vamos a dejar al niño en casa, que es lo mejor de todo. Te quedas cuidando. Te quedas, cuidando me cago en Dios. Al gatín, te quedas con el gatín de López. Otro bueno, Sporting. Pues nada, voy a seguir con, por cambiar un poco también, con uno de mis grupos favoritos, Russian Circles. Se lleva sin saber nada de ellos a una larga temporada. Yo la verdad que sí, también menos mal, porque las últimas vez que, antes de verles la última vez con el que fue la presentación que hicieron en el ¿cómo se llama? En el Wombat Fest, Durango. Que fue, tocaron temas de todos los discos, fue una pasada, pero la anterior que venían presentando el Memorial con Chelsea Wolf se quedaron un poco cortos, la verdad, se me hizo bastante repetitivo, parecían todos los temas anteriores así que no sé, igual ya se han llegado a su tope o qué, pero bueno, pero este es el disco anterior del Empros de 2011. A mí es uno de los discos que más me gustan y es el último tema del disco, que a mí me parece una paja, es una paja con él. Price B Man se titula, y nada, y recomiendo el disco entero, pero bueno, está este tema sobre todo, dale una escucha. We'll be right back. Zamora Zulu, desde Granada, ahí mandando un saludo para pa la hora del caos. Mira que en estos 15 años hemos conseguido saludos de gente importante. Kerry King, el de Cali Van Este, el del Niño, Mo, Lucky. Pero como los de Hora Zulu. El sumo de un programa de raza. Tú sigue con tu rollo, aquí lo ves. Por cierto, 28 de... de mayo, hacemos fiesta los 15 años de Laura al Caos. Es verdad. Que no hemos dicho nada. Se nos ha olvidado. Es que puta lejos nos contagias aquí tu capacidad intelectual. Saboreando este momento y orgulloso de ser hoy. 28 de mayo en Charrasca. Charrasca. Desde las 9 y media hasta las 9 y media del domingo. La Arumbata. Estaremos ahí poniendo un poco de ruido primero, luego conciertos, luego más ruido. Estarán tocando Mutilated Youth, Cult of Misery, grandes. Burning Cuchillo en su vuelta. Y Titadine, joder, Titadine. Eso es. Titadine. Ahí tenéis. Titadine no puede faltar nunca en una gran fiesta. Que no os lo cuento. Por lo menos nosotros no creo que lo contemos porque ya habéis visto que tenemos mala memoria. 5 euros, Charrasca, Gasechea, 25 años de Laura del Caos, voy a decir, 15 años de Laura del Caos. Por suerte uno aguantó en el Hop solo. Tirando para adelante, retando los críticos. ¿Cambias para celebrar eso? Y vas a poner música, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Qué? ¿Te dejamos? Yo no. ¿Te dejamos poner música? No. Yo soy mal DJ. Te mata la gente. Yo soy mal DJ. Salgo andando rápido y con un... Mira. A ver si pone Miguel el tema. Esperemos que no tenga el muy rico por ahí como la última vez. No, porque el muy rico es del muy rico. Pero para este tengo otro que voy a hacer, muy rico también. Otra canción, un hit. Voy a convertir una canción. Va a convertir una noche en una pesadilla. No vas a dormir. No avises por lo menos a la peña, ¿sabes? Que se quede en casa. Está guapo. Bueno, va a tocar el Iron Maiden. No sé si lo sabéis, en verano, por ahí dando la carga, en festivales. Ya lo sé. Festivales de cachis. En Resurrection han puesto más entradas a la venta para el sábado. Sí, ¿verdad? ¿Será que no están vendiendo mucho abono o algo? Porque si no, raro. Sí, es. Sí, habrán habilitado otro lado, al lado del escenario. Y han puesto más entradas a la venta. Encima no, yo creo que eso, que se están quedando corto de venta de abonos y han quitado abonos para vender entradas para el sábado igual. No sé lo que habrán hecho, pero tontos no son. Así sí, que no te preocupes. La verdad que este año los festivales, no sé yo, tío, a mí no me... Lotero, ya hemos estado en Lotero. Y el Stone Fest también. Stone Fest, ¿verdad? Eso es, sí. El próximo programa hablaremos del Stone Fest. Diremos una pequeña agenda en la que incluiremos el Stone Fest, que será el 1 y 2 de julio. Piedras Blancas, Asturias. Piedras Blancas, buen nombre. Voy que me salgo, desprendiendo energía, subido encima al escenario, sin predicar como ellos, lo que es justo y necesario, ahora me enfango. Venga, Iron Maiden, que de hecho vamos a poner de su último disco, no, porque el último disco de Iron Maiden no recuerdo cuál fue ya. The Book of Souls. El último disco que sacaron. Bueno, me refiero. Ah. No recuerdo cuál fue. Seven Son. La gira de presentación de su nuevo disco suele ser un poco full, porque suele tocar modificaciones de dicho disco y la verdad es que no. El año pasado que hicieron la gira del Maiden in England, ese estuvo bien. Pero ahora no sé si merece la pena mucho ver a Iron Maiden. Y vamos a escuchar una canción de Iron Maiden que hace una versión de Stone Sour, que ha sacado disco sacando EPs de versiones. Sí, no es la primera vez que todos lo pones. Sale una canción de... ¿Para tu desgracia? Para mi desgracia, sí. Pues está muy guapo. Nah, sin más. Running Free, versión de Stone Sour de Iron Maiden. Muy rica. Running Free. We'll be right back. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Bueno, nos ha tenido que recordar... Sí, que se nota que no hay nadie al volante aquí. Alejo, porque si no se había olvidado poner la entrevista hoy. Madre mía. Entrevista de Espina Perros que hicimos en el tubo en Baracaldo. Bonito local. Bonito local, buen ambiente. ¿Qué tal el viernes? ¿Hasta qué hora estuviste? No, marché pronto a las 10. No, a la 1:30 marché, pillé el metro. Pues qué suerte, porque ahí te atrapas. No, incluso un poco antes, sí, eso sí, tuve que esperar. No te atrapan, nos atrapamos nosotros. Tuve que esperar por el metro bastante, 20 minutazos, pero bueno. ¿Estuviste el viernes viendo a Mutilated Youth? A Mutilated Youth y a Subrush. Mutilated Youth, sorpresa total. Yo había oído hablar de ellos, pero nunca me había dado eso, pero muy bien. Realmente brutales, ¿eh? Acabaron... Raro es que no hayas visto nunca a Mutilated Youth, porque anda que no han tocado. Yo les he visto... Vamos, ya, no sé. Ya no sé ni las veces que les he visto, No, pero muy bien, muy bien. Una sorpresa, vamos. Mucha desprenden energía. Yo creo que en el concierto este de mayo, además hay en Charrasca, que es un garito más pa' bolos que el tubo, porque el tubo tiene sus limitaciones, va a sonar muy, muy, muy bien. Sangre joven, hay Mutilated Youth haciendo cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Y luego Subraps, que estuvo también guapo. Tocaron esta gente de Mutilated Youth, tocó yo creo que unos 25 minutos, como mucho, media hora. Y bueno, y Subras por la, pues también unos 40 minutos o así. Y también bastante guay. El dúo que vamos, ya sabéis lo que hace. Y nada, eso, les hicimos una entrevista también que la escucharemos próximamente. Y nada más, así fue la noche del tubo. Decir que también en el tubo hay conciertos todos los viernes gratuitamente, vamos. Ya bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Una vez, por lo menos hemos ido a varios. No sé si lo habíamos dicho alguna vez, así que hay todo, durante todos los viernes, vamos, ahí en su página del Facebook, si queréis. Ya hemos hecho crítica, tenéis varios, información crítica. Y tal, pero bueno, eso, que siempre se pueden ver cosas interesantes ahí. Sí, y quedarse luego ahí también, a pasar la noche. Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que hicimos a Despeñaperros ahí el día del concierto de Maradona, por cierto, de Maradona. Y luego entrevistamos a Despeñaperros. A Despeñaperros, perdón. Yo ven y todo, vamos a escucharla, ya que no ha venido Cava hoy, por lo menos para escucharle grabado. Eso es. We'll be right back. Estamos aquí con Despeñaperros, fuera del túbol. El que tuvo retúbol. Dale, están comiendo un partido. Partido de tenis. A ver, contanos un poco la historia del grupo desde los comienzos hasta hoy aquí fuera del tubo. Hasta no os olvidéis, llegó un detalle. A ver, pues primero empezamos haciendo un trapi raro, ¿no? Que yo tocaba la guitarra y el Iñaco tocaba el bajo. Y era la idea, y no funcionaba porque yo soy un patán con la guitarra. Entonces volvimos a la idea original, empecé a tocar el bajo, el Iñaco la guitarra. Y hacíamos, pues era como un poco más crusto así, un poco más moñas también, ¿no? No, no, no, no, es neo crusto y punto. Eso es, así, pero moñas, un poco moñas. Y Andrés estaba indignado, no quería, no quería, no quería más, que era aburrido. Más decía. Cabrón, algo más cabroncete. Y de hecho nos llamamos Sineulas P, y como empezamos a hacer otro rollo, pues nos cambiamos el nombre. Por otro lado. Nombre atroz mío, y nos cambiamos a Despeñaperros. Intelectual. Y nos empezó a llevar a su terreno. Básicamente fue así, ¿no? Sí, hasta sí. Hoy. Y cada vez, menos mal que se va, por si no, no sé qué acabamos haciendo por culpa este. Sí, sí, pues a saber. Rameses. Rameses o algo así. Eso, de eso queríamos hablar. Comentar un poco de la evolución musical, ¿no? Que ha habido de lo que eran los principios a lo que es el disco nuevo, ¿no? Más lento, más denso, ¿no? Sí. Pues ahí básicamente. Aquí tiene la culpa, cable él. Hombre, la culpa es lo que nos ha ido gustando en cada momento, ¿no? Y sin mi único tabú es el neocrust. Sí, sí. Antes nos puso. Sí, y a partir de eso, pues lo que nos apetezca hacer, pues para adelante. Y bueno, pues sí, ahora es más lento. Sí, además que eso, metíamos partes, como también a mí me gusta el Doom, pero. También cuando se abusa me cansa un poco, entonces pues siempre manteniendo. Que volveremos. Un punto intermedio, ¿no? Sí. Intermedio. No, sí, yo creo que precisamente acabaremos. No, pero teníamos la mofa, aunque el siguiente disco hacemos en los zapatillas, no sé qué acabará. Sí, pues aquí como, bueno, un saludo a los colegas de Rota, como el disco de Rota de Asco Infinito, solo punk y punto. No, pero yo me niego a ello. O sea, tiene su gracia, pero. Bueno, tienes 2 años para pensarlo. Ya, claro. Lo que no vamos a hacer creo que es ni black metal ni neocruz, ¿no? Esos dos son tabú. Eso es. Ya está marcado. Bueno, con la ida de uno de los miembros, con Andrés, ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis pensado seguir? ¿Vais a parar? ¿O qué? De momento, ¿cómo queda el tema? Ahora está feo hablar delante de él. Y sobre todo si llevo paraguas. Que pronto tendrá goteras. Pues en principio la verdad es que no hemos pensado qué vamos a hacer. Ni no cómo hemos hablado, vamos a tenemos plantar, una quedada pendiente. Tenemos 2 semanas para quedar. Eso es. Bueno, queremos ir a tocar. Que nos lleve este por ahí a tocar. Sí, eso hay que intentar. Claro, yo voy del grupo, claro, ya te dije. Claro, ¿eh? Sí, hay que intentar. Sí, está ya esta rata de con Peña y sin personal y. Hablarnos un poco, aparte de despegar los proyectos que tenéis cada uno y demás. ¿Dónde estáis metidos, proyectos y demás? Joder, pues ahora acabamos de salir del tubo con. Bueno, Maradona, ¿no? Maradona, grupo con nombre de risa, pero Stredage de mucha actitud. El nombre es y luego, pues bueno, todavía proyectos así que no haya, que están ahí, pero que todavía no han salido, pues hay cosas que irán saliendo poquito a poco. Más, quizá más crust y comparten más heavies y otras emuñones. Muy guay eso, de cara a futuro, ¿no? No se puede decir el nombre ni nada. Bueno, Cava. De momento creo que está tabú la cosa. De Cava no vamos a hablar porque son varios ya, ¿no? Demasiado. Cava sacamos hasta la cinta y otro ahí. Otra cosa que tenemos, estamos Chusan, yo, Iñaco y Óscar, el batería de Diana y Inserta, haciendo eso, pues un rollo más Loma Prieta y algún rollo así, que ensayamos poco, una vez al mes, pero bueno, va fluyendo. Y luego pues eso, pues los demás seguimos, Despeñaperros no la pagaremos, pero pues bueno, tú, 1991, Neila, ¿no? Eso es, Despeñaperros, 5000 RPM, Diana Lagarto y el grupo este que hemos echado a... Nada. Ya vale, ¿no? No me dejo nada, creo. Ya vale, ¿no? Y Andrés, hables un poco de Pájara, ¿no? Pájara, que le vimos el otro día. Pájara. Ya está, pero Pájara. ¿Único concierto igual o puede ser? ¿Habéis tocado más veces o único concierto? ¿Tocasteis, no? Nos vio mucha gente porque fue a ver a Sin Rock. Y fue a ver a Pájara. Y una. Venga, Chusan. Chusan, un saludo, venga. Chusan, ¿quién es el mejor músico del programa? ¡López! ¡No va! ¡Cállate! ¡No me mires la moral! Hablaros un poquito del origen del nombre del grupo, es curioso, Despeñaperros, ¿de dónde sale? Estuvimos mucho tiempo debatiendo y el Raúl, que tiene ideas horribles, pero de repente sale alguna maravilla, como mierda pal de gafas, es una idea suya para el grupo, está ahí, que nadie se la robe porque habrá rollos de fiestón. Había un proyecto para Borbaquen, es que era fiestón. Sí, ¿también? Sí, bueno, proyecto, había nombre, para luego rellenar. Eso es. Sí, básicamente... Y sí, dijo un día Despeñaperros y fue genial, yo propuse a Aranjuez, no les gustó. Y va a ser, que sea el nuevo disco de Despeñaperros, que la idea es que se llame Aranjuez. De 3-4 años para adelante, ¿no? Queremos ir por la temática castiza española. Ahí, y hablarnos un poquito de vuestro último disco, lo de Herejía, dónde lo habéis grabado y demás. Grabamos con Iván, que el que toca la guitarra en Camer, porque habíamos oído rollos que había grabado, aparte de que teníamos buena relación con él, pues calidad precio estaba muy bien. Bueno, aquí decir que el disco suena como un cañón, vamos. Claro, pero gracias a Iván. Gracias a Iván, más que básicamente, más que si podíamos grabar lo mismo, pero con otra persona, y hubiese sonado a culo, pero el Iván se le ocurraba. Si podéis ir con Iván a grabar, todo el mundo dice. Tanto en trato como en todo. Le invadimos la casa. Le habéis mandado a remasterizar, ¿no? A la mezcla donde la Audio sigue, pero porque él curra con él. Entonces siempre recomienda el grupo. Claro, todos los grupos que graba Iván, te recomienda ir a donde él. Porque tiene como un precio especial, no nos cobró mucho, la verdad. Fue muy barato. Sí, eran 200 pavos o algo así. 270. El tío funcionaba, te lo hacía enseguida, le decía un poco más grave tal. Y de hecho la experiencia así que hemos tenido grabando, yo con todos mis grupos igual ha sido la más rápida y fluida. Sí. O sea, muy bien. Yo repetiría, vamos, sin dudarlo. Y luego calidad de sonido impresionante, vamos. Nos hizo sufrir grabando, pero es típica persona que es perfeccionista y eso se nota tanto en cómo queda grabado en el momento del proceso que... Y también hace un poco el productor, porque no es que nos metiese a la tijera, pero nos dio ideas y así, o sea... Pues sobre todo con el tema de las voces, sí, que porque al final no nos mola cantar a ninguno de los dos y alguien tiene que cantar. A ti sí te mola cantar, eres cantante. No me gusta. Cuando toco el canto me rayo. Al cabo le gusta la actitud de cantante, pero no cantar. ¡Broca de grupo! Me recuerda un poco... Que queda aquí ya que se va para este no, cuantos años. Me recuerda un poco a Jim Morrison. No, es que cuando toco y canto a la vez me rayo. Yo por mí si cantas Iñaco siempre, yo encantado. Entonces al final siempre te rayas. Yo por ejemplo, grabando otros discos tal, pues como no tengo aparte, yo grito de puta pena. Entonces siempre acabo, grabo y acabo ahí mareado, me doy la cabeza, todo, estaba hasta la polla. Y el Iván pues me dio unos consejos, unos truquis tal. Y muy bien, con todo, con él. Yo encantado de la vida. ¿Tú también estás encantado? No, firmo, por mí fue súper cómodo. Siempre bien. Siempre a tope. Siempre bien. Que cállate un poco, que eres una chapa. Siempre bien, porque es el batería más feliz que conozco. O sea, siempre está sonriendo cuando toca. Es por la camisa. Háblanos de cómo surgió la idea esa de tocar con las camisas esas ahí que llevas tan alegres. Pues el Cava me regaló una camiseta de Fligen que parece un peto, es brutal. No, era de Poblager, tú. ¿Era de Palones? Bueno, sí. Da igual. Estaba mezclando ya. Y empecé a salir a tocar con esa, porque sí, o sea, él sin más me la regaló y a mí me mola mucho la caspa así en general. Y entonces pues me empecé a tocar con esa camisa y con tal, y que me molan esas camisas. No tengo los suficientes huevos para llevarlos normalmente en mi día a día. Pero sí, algún día seré un... Luego lo jodido, te vas por ahí a tocar y... Mucho valor. Y el Andrés, pues estamos el Iñaco y yo buscando un sitio para comer y el Andrés buscando sitios de camisas. Pero la de llamas me la compré sin que se dieran cuenta. Ahí quería hacer el matiz. La camisa de llamas no te la compraste antes de que Cava te regalara la otra. ¡No! ¡Los trapos sucios! No. Esto fue en Barcelona. Que estábamos yendo, pues no sé si habíamos comido, estábamos buscando, y vi un típica movida en la puerta de una tienda que se ven unas camisas y dije, hostia, qué camisa, entré, ¿cuánto vale? 2 euros. Que tienes una M, es solo una talla, vale, toma. Y me la llevé y genial, las mejores compras de mi vida. Al menos en materia ropa. Bueno, los dos últimos conciertos que habéis dado, ¿sabes? Tocando con cascos, como el de Linkin Park, el bajista. ¿Eso es una moda o...? ¿O es por algo particular? No, me faltaba al final, estaba dudando si ponerme la mochila como el del niño o los cascos como el de Linkin Park. Y al final dije, es menos incómodo los cascos que la mochila. Pero no, por eso, es que, pues eso, tengo el oído jodido y pues tenía que, ya de por sí era mejor que no tocara, pero dijimos, pues voy a hacer el capullo, pues mejor con protección. Vale, o sea que reniegas totalmente de Linkin Park y sí, muerte totalmente. Total, muerte. Bueno, pues no sé qué más añadir, comentar un poco, tanto en plan cine, como música, como lo sea, libros, algo que os haya llamado la atención últimamente, de cualquiera de los tres vertientes. Buah, pues es que en general, es lo siempre, no es muy difícil decir así cosas puntuales, pero... 5.000 RPM igual. ¿El último del equipo? No, realmente, a ver, yo siempre digo, para música me queda trasnochado, porque la verdad es que bandas nuevas, a menos de que sean de por aquí, que sí sigo el rollo, yo me pierdo mucho, es mítico, ah, sacan el disco nuevo, no sé quién, me entero si me lo dicen, tal, estoy bastante perdido. Y... ¿De cine o libros? Es verdad, últimamente ando más perdido que la leche. ¿Y en plan cine o libros? Cine o libros, pues es que cine, pues que me molan muchas cosas. Es decir, decirte una cosa, no sé, y libros, pues leo mucho, leo muchas fricadas de lagartos y así, es lo que me mola. ¿Conspiraciones? Sí, me gusta. ¿Te gusta V? Venga. Me gusta, sí. ¿Vosotros? Pues a ver, es una pregunta... Es la típica pregunta, claro, que pero... nadie sabe qué contestar. Sí. Es que musicalmente, la verdad, o sea, lo que voy encontrando en distintos blogs y yo qué sé, y gente que te va diciendo referencias, y bueno, no sé, al final varía mucho desde cosas que pueden ser, y desde el post-rock hasta el greencore, o sea, que no tampoco, en eso tampoco me cierro en banda, la verdad. Y luego, no sé, películas... No sabría decirte, la verdad. Una que haya visto así últimamente que me haya marcado demasiado. No sé, a mí, bueno, una película que me marcó desde hace mucho tiempo y que siempre la tengo ahí como un referente es la película El Odio, no sé. Peliculón. Pero porque es una película que, vamos, ya tiene su tiempo, está muy trillada, pero que siempre me gustó. He perdido la cuenta las veces que la he visto. Ah, yo lo mismo, la verdad. Andrés, que no sabía. Le gusta y... la gaspa. Pájara y... pájara, yo qué sé, hay un grupo que me flipa que últimamente, Ad Nauseum se llaman. Que te pase, no sigas, sí, a escuchar. Sí, que me tiene enganchadillo. De pelis, pues no sé. Sí... No tienes por qué contestar. Sí, claro, contestar, joder. Un par de pelis que siempre que me preguntan, siempre recomiendo, son Bellflower y Coherence. Nota, Miguel le ha mangado el micro a López por es segunda que vez. Es muy bajito, no llega. eso es. Pues esas dos pelis. Que pues sí. Y libros, pues no leo una puta mierda. Y cuando empiezo un libro casi nunca me lo acabo. De los pocos que me acabo y me moló un montón fue El fin de la eternidad, Asimov. Y ya, poco más. Es que has terminado el del fin de. Sí, con ese vale para todos los demás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dos años sin...? ¿A dónde vas tú? Vamos a hablar del parón este que va a haber. Sí. Pues hemos dicho que se va, no sé qué, pero no hemos dicho... ¿Qué va a hacer ahí? ¿Vas a comprar camisas afuera o qué vas a hacer? Pues ahí habrá buenas camisas de gordos, ¿eh? De estas de gordo americano. Los despeñas unos mierdas. ¿Verdad? Pues nada, que me pire un par de años a... Me pire un par de años a Singapur. Me ha salido un curro ahí de lo mío, me apetece mucho. Tenía muchas ganas de cortar con sí, mi vida, no porque no me guste mi vida, sino porque quería meter un corte. Que tiene un prostíbulo. Pero eso es. Pero no interrumpa la entrevista. Va, este. Va, programa. Luego lo corta, si no pasa nada. Te voy a cortar a ti la cabeza. Venga, repite esto. No voy a repetir. Pues eso. Pues que me pierda ahí un par de años. Que con. Pues... Peña, no, Maradona, sí. Pues eso. Singapur, bien. Y a ver qué se cuece por allí, a ver qué se puede hacer. Claro, habrá gira, ¿no? Por ahí. Espero. Ya he echado mis redes, a ver qué pasa, cuando llegue ya veremos. Supongo que yo qué sé, Discoira lo hicieron hace 5 o 6 años. Si lo hicieron hace 5 o 6 años y estando bien ahí, tiene que ser viable. Ya, este se está... ¿Cómo te escaqueas, Se la alargas todavía más, pero no, claro, no pasa nada, sin pegas. ¿Quieres hacer una pregunta, Iñaco? Todo grupo tiene un miembro con actitud de cantante y en Maradona les ha tocado el Iñaco. Eso es. Bueno, pregunta. Nada más y más. Bueno, comentar. Entretenerlo. Comentar que vuestro último disco ha salido por varios sellos, ¿no? Sí. Unos cuantos, ¿no? Una hora. Para sí, hemos sacado. Queríamos sacar 300 por el rollo siempre, ¿no? De tener que buscar menos sellos y menos pasta y todo. ¿Cuántas copias habéis sacado del vinilo, por cierto? 500. Sí, pero porque pasó eso, nos pilló como en época de verano, que estaba ya desesperado. Sala cuenta, entre 300 y 500, metidos en el volado. Pero sí, al final la diferencia es que te baja el precio unitario, casi pago y medio, ¿no? Se puede decir, y pagas muy poco más, son 200 más, y al final casi no hay pasta ni pasta, pero se apuntaron a última hora unos cuantos sellos y dijimos, pues hacemos 500. Y la verdad es que está guay al final, porque sí que parece un poco mercadillo, ¿no? Pero aparte de que se agradece un montón que colaboren, pues tienes el disco también para partido. Al final, ¿qué tal está la distribución del disco? ¿Estás contentos con...? Sí, es que ya simplemente... ¿Cómo se está moviendo y demás? Sí, de serie... Es que de serie ya por el tema de ya está, ya hay gente de muchos sitios, entonces con eso ya está movido. Ya, hay, o sea, mucho de intercambio también, ¿no? Sí, supongo. Entonces, al final, que sea 16 sellos, cuesta más, pero... Pero yo, a mí me parece que es normal. Al final tienes ahí también la distri con los sellos. Más peña, claro. Se mueve mejor. Al final tienes contactos por más sitios para poder moverte. A mí me parece más positivo. Y vaya, me ha gustado mucho también el rollo de la presentación del disco, ¿no? En plan rollo Hamburgo Inquisición, ¿no? Torturas y demás, ¿no? La cuna de Judas y demás, ¿no? Uy. Hablamos un poquito también de las letras, un poco. De las letras a mí no me enfoques. De letras, pues la idea era esa, ¿no? Al final era, pues, darle un toque... Cables y... O sea, también un poco el doble sentido, ¿no? Buscar el tema ese inquisitorio, pero también aplicado a muchas cosas del día a día, y como una meta, por lo menos en las... Y yo siempre nos repartimos, hay letras café, el café que hago yo, entonces, más o menos, quedamos de acuerdo en hacer un rollo común, luego cada uno lo hace a su manera, pero bueno, yo de las mías te puedo decir eso, Iñaco pues también se habrá ceñido a esos parámetros, ¿no? Sí, no, o sea, básicamente en realidad la idea era desde un principio que elegía fuera un poco disco conceptual, ¿no? Sí. Es un disco conceptual, sí. ¿Puede considerar un disco conceptual? No, porque, bueno, a ver, musicalmente mantiene cierta onda menos... Menos nuestro zapatillón, que es la que es la única que quitamos siempre en directo porque... de sentar un poco más que el resto, pero al final porque sí que mantiene echado, como un poco una lógica y eso, ¿no? Y jugar un poco con temas que nos interesaban como rollo conspiraciones y cosas así y aplicarlo con el tema de toda la época de la Inquisición, con lo que podemos entender que son conspiraciones actuales que, bueno... Llevada a la vida actual, llevada a la vida actual. Y ¿no? Que tampoco hace falta explicar demasiado, que ya lo sabemos todos. Bueno, pues bueno, no sé. Ahí va. Que la portada, que es una movida que me intriga mucho del tema de la tortura y del control al final del sistema sobre todos los demás, ¿no? Cuando ha hecho bien o cuando ha hecho mal su trabajo. Y el rollo de la portada, que es la que nos volvimos locos, al final para, bueno, sí, otra cosa, que es un método de tortura que se llama la máscara infame, que al final era un rollo que se le pone al hereje, y él anda así por el pueblo, entonces el propio pueblo es el que luego le castiga. En plan humillación, ¿no? Sí, eso es como la campana del tonto del pueblo, cosas así, y que al final es pues cuando el sistema ha hecho bien su trabajo y no es el mismo quien tiene que castigar, sino simplemente yo te pongo un distintivo y es el pueblo el que castiga. Sí, de hecho, muchas letras. Yo alguna que he hecho otra de eso, ¿no? Igual, por ejemplo, alguien puede leer una letra, pensar una cosa, pero hay una en concreto, por ejemplo, siempre me han dicho tal. Habla de esto y nadie acierta, realmente es una persona escribiendo una nota antes de suicidarse, ¿sabes? Pues. Como aplicado un poco todo a eso, ¿no? Al final, a cómo, más que desde el sistema, cómo el sistema hace que los propios individuos sean los que ejercen esa presión social. Al final vivimos en una inquisición, solo que más actual, ¿no? Eso es. Es que sí. Se puede aplicar a mil cosas súper cotidianas, como cuando tienes 40 palos y te dicen a ver si no has tenido hijos. Pues lo mismo, a mil cosas. ¿No tienes casado? ¿No tienes hijos? Eso es. Yo por lo menos mi parte, yo la que he aplicado es eso, vamos, en mi cabeza. Bueno, pues nada más que añadir. Sin más... Volveréis, ¿no? Sí, joder, claro. Yo siempre he pensado que cuando tengamos no sé cuántos años, si seguimos todos viviendo por aquí, seguiríamos... Hijos no tiene mucha pinta, la verdad. Y pues seguiremos... No escupas hacia arriba. No escupas hacia arriba, que te puedes salpicar. Ni este cura no es mi padre, ¿no? Ni esta polla no me entra. refranes. Pero bueno, que tendremos 60 palos y haremos pues a saber qué puta mierda. Bueno, o qué cosa genial, vamos, pero que pero seguiremos. A mí tengo esa movida en la cabeza. Será al estilo de. Hay que decirlo, al estilo de bandas de hardcore straight edge, que cuando se les al estilo acabó. Al estilo Sick Red, que llevan ahí años y años, ¿no? No, no más que Sick Red, no. Si se va dos años y va a desaparecer, o sea, que cuando volvamos será un reunion show o algo de eso. Lo que tendría que tener miedo esto cuando vuelva es a saber qué percal hemos preparado, Iñaco y yo, que igual vuelve y hemos hecho otra cosa. Que fuera un miembro y entonces hagas una reunión y saques un montón de dinero, claro, tío. Olvídate de currar para toda la vida. Estoy haciendo más Joy Division. No creo. Bueno, hay uno que está cerca, ¿eh? Ya, por eso lo digo. Por eso lo digo. Está cerca. Ya me he perdido. Cuidado, se te cae la espuma. Me cago en la virgen. La espuma es vida. Bueno, de decir a la peña dónde puede conseguir vuestro disco, si alguien lo quiere pillar. Pues, a ver, en Bilbo, que yo sepa, ¿no? Mínimo, en DDT, en La Humanidad es la Plaga y My Heart Empire, los sellos de Alberto y Chus, que una parte hacen sus intercambios. Y así, yo creo que la de, más que. A nosotros mismos. Bueno, a ti un poco lejos. Estarán en mi trastero, pero, igual, así. Pues en el trastero que van a estar. Eso es. Y el que quiera venir, echamos una birra, una paella y un disco. Sí, pero, yo sí, la tengo, pero voy, si quieres, a birra y a paella, yo me apunto. A mí me gusta eso de comer y beber también. Todos los días voy. Ah, no, pero te llevas el disco. Pues me llevo. Y físico, no, creo. Aparte de la DT, ¿no? No te lo tenemos en ningún sitio más, bueno, que yo sepa. Hay tiendas donde venden discos en el casco, o sea que. ¿Cuál está? Sí, pues a ver, no sé, vamos, pero bien, si nosotros vamos. La NAC, supongo. Uno de los 16 sellos es universal. Por de inglés, ¿no? También igual. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. La ropa joven. Y nada, que vaya bien, que te vaya bien a ti en Singapur. A ver. Que nos invites ahí un día. Ya estés invitado. Bueno, un día, un mes. No, hay que ir para. Hay que ir dos semanitas mínimo. Echar dos días en Singapur, que no creo que dé para más. Pillar ferry y a ver Indonesia. Yo creo que es la ruta. La clave. De hecho, hacer gira Malasia e Indonesia, ¿no? Porque en Singapur va a tocar poca hostia, ¿no? Es un día y cuando vuelvas otro día. Eso es. Bueno, para mí actualmente la mejor escena de Brutal Death está en Singapur, o sea que... Sí, lo decía, porque en cuanto a conciencia, no sé cómo está aquello. No Brutal Death, pero ahí está en Wando. No, pero Warner no es de Singapur, ¿verdad? Tanto de Brutal como de Green, en Singapur hay una escena que flipa. Mira, pues yo de Green sí sabía, pero de Brutal Death lo tenía totalmente... Pasote. Sí. A ver si ahora van a ir y no vuelven. Pasote. Tú también, eres la hostia. Un poco de, por favor. O nos echan las patadas que hacemos Doom. No creo. Y dicen estos lentos y pesados, aquí tocamos rápido, ¿no? Es Doom, pero es un disco solo, nosotros no. Al final es como todo. Si no es Estados Unidos, o sea, no se conoce, pero hay seguramente habrá grupos que les den mil vueltas. Claro. Mil vueltas. Usualmente los de Brutal Death, o sea, de rollo de la escena americana. Y seguramente de Doom, pues seguramente también habrá. O sea, es como en España, a Cignes. Son la puta hostia. ¿Y dónde están? O sea, la peña, como no son de Barcelona, o de Suecia, o de donde sea. Aquí tienes que ser de Barcelona, como mínimo, si no... Sitios, en Alemania, que hay 2.000 millones de grupos. En Alemania, para destacar, tienes que ser el puto amo de la barraca, o que te vea alguien que no sé qué, y que tú qué sé, bueno, no sé cómo funcionará la movida, pero... Me refiero que al la final... tiene un yugo muy gordo encima. Entonces es... Pero también pasa con el punk muchas cosas, ¿no? Pero con el punk también parece que... Si eres de Madrid o Barcelona, puedes hacer cualquier mierda y mola. Y luego eso, pues tienes a Venganza o a grupos así. Sobre todo Barcelona. A nivel de España, pero a nivel internacional, grupos que... Y ni siquiera siendo de Barcelona, porque los... ¿Cómo se llaman? Joder, los Tort. Tort de Barcelona. Son la polla. ¿Y qué se van a comer? Nada. Cisnes, son la polla. Y encima ni siquiera son de Barcelona, que son... Bueno, ojalá se coman, pero quiero decir que no a día de hoy no reciben lo que se merecen, ¿no? Tort, ahora están con eso, ¿con la cita la te has pillado tú? Los de Tort son los de... Yo no he oído Tort. Astigarraga. Los de eso, Astigarraga, Trower, que digo yo. Eso, ahí. ¿Qué hacen Doom, los Tort? Astigarraga. Sí. Astigarraga, Trower. Ahí están los de Tort, que ha dicho él. Está guapo, sí. No lo he oído tampoco. ¿Ves cómo estoy perdido? Ahí, pero a ver, Astigarraga no, ahí no está... Está Chavi. Joder, Xavi también, ¿no? Claro. El de Gran Vale. Xavi es el que canta. Xavi Camorra. Xavi, voy a utilizar sus palabras. Él me vendió su grupo de la siguiente manera. Me dijo, a ti, para que te lo escuches, el domingo que viene, tras mierda, recuerda. Para que... Eso nos habla de comer aquí. Para que lo escuche, me dijo, esto es metal a 140 BPM para que vayas bien ahí en el gym. Así es, esa es la definición de Xavi de Astigarraga. No, solo, simplemente ver el logotipo. Sí, yo no los conocía, de hecho. Por favor, puro y duro. Sí, sí. Astigarraga. Ahora nos, es que nos perdemos. Bueno, ya podríamos terminar. Muchas gracias por atendernos. Si queréis decir algo más. Encantado. No, joder, encantado a nosotros y muchas gracias a vosotros. Que nos lo pasamos teta escuchando los programas, ¿a que sí? Qué mentiroso. Es verdad. Yo sí, a la vez me pongo en el curro. Gracias a Ale, no será. Gracias a Ale, no será. Algún día van a echar del curro, porque con los descojones que suelto ahí. ¿Es un programa serio? Sí, sí, pero yo me he hecho unas risas. Pues es un programa formal. No sé. Sí, el Jorge ya tendrá unas palabras que decirse, ¿no? Lo vendemos, ¿no? Normal. Sí, tío, dite unas palabras, joder. Pero Jorge, no. Jorge es anti-entrevistas. Yo no hablo, tío. Jorge es anti-entrevistas, se tiene fobia. Es como fobia. Jorge hizo una y duró 10 minutos, creo. ¿A quién se la hice? A Mateo. Una entrevista para Manuel. Y le estáis obligando a hablar. Y lo mejor de la entrevista fue el chiste de Azofra. Azofra y su chiste. Bueno, y la historia cómo se montó con los Holis. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros, chaval. Somos Despeñaperros y siempre escuchamos la hora del caos. acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista de España de Perros. Curiosa por el ruido de la lluvia, la verdad es que estaba cayendo una buena ese día. Y pues la grabadora pues capta todo porque es una grabadora buenísima. Entonces se oye el ruido de la lluvia también. Que queda muy bien, queda muy bien. Queda perfecto. Queda fantástico. Y eso. Buena entrevista de España de Perros, que esperemos que vuelva pronto Andrés. Un saludo a Andrés, que está ahí vigilando el tiempo a ver si llueve o tal. Un saludo. Contando las gotas ahí en Singapur. Y que nos va a llevar un día de fiesta, nos ha dicho. Oh. No me meto yo en un avión contigo, voy a Singapur, vamos. Bueno, no me hagas hablar. Ni me paguen, no me hagas hablar, que lo pasamos muy mal en el metro cuando pasaba contigo en un avión. Desvían el vuelo. Como Melendi, venga. Como Melendi. Como Melendi. Dice Goku que vaya solo. Le abren la puerta y le tiran. Qué cruz. Venga, chavales, hasta el próximo programa. Bueno, de Caos, interesantísimo. Hasta. Hasta otro. Agur, agur. Agur, venga. Buenas noches. Desperate land, lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are of town, ride the king's highway, weird scenes inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles, ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you Mother, I want to Take a chance with us Come on baby, take a chance with us Come on baby, take a chance with us And meet me at the back of the blue bus Do not blue rock on the blue bus Do not This is the end, my only set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies, the end of nights we try to die. This is